Toda la barahunda de revolucionarios de todos los países, por supuesto, los de los partidos componentes del Buró de Londres, comunistas consejistas de Holanda, trotskistas de América, Francia, Inglaterra y América del Sur, maximilistas italianos, anarcosindicalistas alemanes, el Bund judío, todos estaban alojados en el Hotel Falcón. Kurt Landau, el escritor austríaco, había sido designado por el PUM para coordinar, aconsejar y conjuntar las fuerzas utilizables de estos voluntarios, a la vez que se ocupaba de las relaciones internacionales.